lugar donde las gazaretas vuelan libres con las ratas, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es una flaqueta y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en plato. Todas ellas están en la misma. Una silla vacía, una rueda de morcilla que abre el debate entre la vida y la muerte. Comerle la sangre al chacho moría aplastado como un tremendo hijo de yuta abajo de un elefante. África, ese continente postergado. Pero volvamos a las achuras. ¿Cuál será la diferencia, además de la costura, entre la salchicha parrillera y el chorizo? Si no lo sabes, tené cuidado, no sea que un día te roben los pantalones y el sol te pegue las nalgas. Digan lo que quieran, pero ¿cuál será el significado de lo que los cortes de pelo de las fuerzas represivas del Estado y los jugadores de fútbol sean iguales? Las fuerzas represivas te reprimen y los jugadores te entretienen. No seas pelafustán, dice uno. No vayas en contra del fútbol porque es popular. Popular era otra cosa. Fútbol era lo que se jugaba en el barrio. El arco lo hacíamos con cualquier cosa. ¿Con mochilas? No, la mochila las usaban los chetos para jugar en las plazas. Nosotros usábamos cascotes, rama. O algún era chico. O un primo medio patadura. Cuando pegaban el palo era un desastre. Una vez Rodrigo puso de poste a un perro muerto. Vos te reís, pero ni un gol le metieron. Todos pateaban desde lejos. Ni se acercaban. Había un olor tremendo. Pero bueno, así era la nostalgia. ¿Qué es sino la nostalgia? Ese sentimiento de sentir que, no todo, pero algunas cosas no van a ser tanto como eran antes. Parece que hasta los nostalgiosos del fraude patriótico tenemos. Está bien, flor de regadera. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa que hemos llamado En la Misma. Acá estamos con mis compañeros de siempre, yo soy Germán. ¿Cómo andas, Pulga? Acá muy bien, programa número 30 de En la Misma. Un programa, digamos, redondo, se puede decir ya. Que, bueno, venimos haciendo hace casi ya un año. Y hoy en la operación técnica tenemos un ser muy especial, que es Rulo. Pero antes vamos a ya saludar a Pablo. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo andan, Germán, Pulga, Rulo del otro lado en la operación? El 30 es un número redondo, es un número que genera crisis muchas veces también. No sé cómo venimos con la crisis con respecto al programa o si lo hablamos después. Y yo hace 10 años que pasé esa crisis, estoy en otra. Sí, además, hablaba del programa igual. Sí. Pero en fin. Sí, además, no sé, la década del 30 en nuestro país, todo se relaciona todo, con ¿no? Todo. Tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Y yo me fui para lo de la edad, por ejemplo. Sí. Sí. Dios mío, qué cosa. ¿Fueron a votar? ¿Este domingo? Sí, sí. ¿Cumplieron con su responsabilidad civil? Sí, sí. León Macaya después nos va a explicar un poco más esto de los resultados, porque creo que el empate técnico tiene que ver con el boxeo también. Y capaz que él, siendo periodista deportivo, nos puede contar algo de esto que pasó, ¿no? Dios mío, qué país, qué show que nos están haciendo en la política, ¿no es cierto? Tal Pero bueno, cual. Hay que fumárselo, armarse uno y fumárselo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos lo que tenemos. Bueno, y así como dije que está León Macaya, nuestro periodista deportivo estrella, es una de las cosas que vamos a tener en este programa número 30 en la misma, y además otras, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, viene un especialista a decirnos por qué la humanidad tiende a desaparecer. Por el gobierno, ¿por qué va a ser? Nos va a visitar también un especialista en comer choripanes en lugares insólitos o mal vistos, como en plena misa de gallo o teniendo sexo en una orgía. ¿Misa de gallo? Sí, habría que ver. ¿Qué es misa de gallo? No sé, el tema es comer un choripán ahí. ¿Qué es, en serio, qué es lo de la misa de gallo? ¿Sabemos? Creo que es una misa que es temprano, tipo 7 de la mañana. Bueno. Me encantaría vivir esa experiencia de comerme un choripán a las 7 de la mañana escuchando un sermón. Bueno, también tendremos un análisis de varias encuestas para ver cuáles mintieron y cuáles no, a que aún no se saben los datos finales, ¿no? Entonces, no me hagas acordar. No me vas a acordar que me pongo malo, me pongo. Bueno, tendremos los datos definitivos de las elecciones del domingo próximo pasado. Está bien, se nos mezclaron, no entendemos nada. Nueva sección, ¿qué nos pasa como sociedad? Hay un bar en la ciudad de La Plata en el cual si vos querés comer algo tenés que llamar a un delivery. Parece joda, pero es cierto, lo vamos a analizar con nuestro sociólogo experto. Qué hoy barbaridad. Cargados de especialistas tenemos para varias cuestiones que se están desatando en esta sociedad, ¿no es cierto? Sí. También hay otra nueva sección que son las 20 imprescindibles del señor Orlande. Ah, el señor Orlande, sí, vuelve sí, el señor sí. Orlande con su acento. Europeo. Ponele bueno, europeo. Tenemos stand-up con el Rulo y el Juan. No sé cómo va a ser el Rulo para operar y bueno, y hacer su. ¿Cómo te ves, Rulo, vos operando y haciendo el stand-up? Sí, yo puedo abrir este micrófono y me escuchan igual. Ah, mirá. Está del otro lado hablando como si nada. Muy bien. Bien, Rulo, muy bien. Bien. Vamos a tener. Nueva sección concurso de talentos. Muy, atención. Atención, ¿eh? Una muy nueva esperada sección. Como la sección del Mimo el año pasado. Muy esperada también. Vamos a tener también, perdón Pulga, un sí, experto sí. Nos va a contar el secreto de sacarle lustre a las cosas. ¿A qué se referirá con sacarle sí, lustre a las cosas? Saldrá un genio de adentro, anda a saber, no sé. Está bien, bueno, eso sería lo más light. Atención, esto es muy importante para toda la gente, ¿no? Explicaremos paso a paso los trámites que hay que hacer para sacar ciudadanía europea, por si están pensando en hacer algún viajecito en el si en el 2019 vuelve a ganar, Cambiemos, ¿no es cierto? Al más allá voy a hacer un viajecito. Bueno, pero está bien, acá es algo menos violento, digamos. Sí. Lo tiro en la 100. Aparte lo pensamos con tiempo, ¿no? No me detengas. Un tiro en la 100. Creo que lo de viajecito es irónico. Demostraremos científicamente que las bicicletas no sirven para un carajo. Y además que las bicisendas no sirven para un carajo. Y si las bicicletas no sirven, menos las bicisendas. Bueno, pero también refutaremos científicamente que las bicisendas son la solución al problema del tránsito. Se viene un debate. Se viene un debate. Igual andás a ver. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, aquí seguimos en la misma, aquí tenemos la primera invitada de la tarde, que es Lilita Curró. Ella, bueno, es la encargada de darnos un momento de cuentacuentos, un momento para estimular la imaginación. ¿Cómo anda, Lilita? Ay, bien, Germancito, la verdad que... al lado del micrófono, por favor. Estoy muy bien, ahora sí. Germancito, la verdad que muy bien. Es que usted tiene, discúlpeme, una voz muy suave, muy ideal para este tipo de profesión. Sí, es que en realidad esto de ser literata... nos hace intentar tener una voz precisa y en esa búsqueda de la precisión muchas veces se pierde lo que se llama caudal y volumen, ¿no es cierto? Literata. Literata, sí, porque es un oficio más que una profesión, es un oficio artesanal ser literata o literato, en este caso ata. Así que bueno, yo estoy investigando, como todos saben, andando en los recónditos escritos de la historia de la literatura, uno puede encontrarse con un sinfín de hermosas imágenes y escritos. Ajá. E imágenes dadas por esos escritos, ¿no es cierto? Porque tenemos que saber que la fotografía no siempre existió, así también como la literatura. En un momento se empezó a escribir todo lo que venía de una larga, larga, larga tradición oral. En fin, durante las épocas de las cortes, las escrituras y las artes todas respondían al poder de turno. No sé si les suena. Sí. Sí, digamos, como lo que pasa con los medios, por ejemplo. Como los diarios ahora, Lilita. Exactamente, exactamente, chicos. Bien, veo que están instruidos y logran asociar. Porque yo me he dado cuenta, no sé si es una visión mía, que mucha gente en este país le cuesta asociar las cosas y entenderlas. ¿O es una visión mía? Este país se va a ir a la mierda, Lilita. No me busque porque me va a encontrar. Ay, estás muy enojado, Germán. Estoy un poquito bueno, nervioso. En fin, en cuanto al teatro, por ejemplo, volviendo al tema de las artes, este fue prohibido durante casi 10 siglos de era medieval. durante 10 siglos de era medieval, es decir, 1000 años, no hubo producciones teatrales. Porque es así, la iglesia tomó, y esto hay que tener mucha atención, la iglesia tomó la idea filosófica de Platón, que hacía que el arte, entre ellos el teatro, entre limitado a la república, al mundo ideal, al estado ideal, y el teatro es una de las artes que no entraba. Entonces, como la iglesia tomó algo así como el mando de esos 10 siglos, el teatro fue prohibido, pero sin embargo, así como tomaron forma algunas artes, sí se hizo paso el teatro a través de los misterios, los milagros y los dramas litúrgicos que eran interpretados por mismos clérigos. ¿Se entiende hasta acá? La misma gente de la iglesia para mostrar historias de la Biblia. ¿Con sotana? Claro, por ejemplo. Pero esa gente para explicar cosas de la Biblia y mostrar más atrayente las misas y los rituales, hacían una especie de obritas teatrales. Algunas se llamaban, como dije, misterios, otros milagros y otros dramas litúrgicos. Bueno, pero respondían a los mandatos de la iglesia, ¿no? Bueno, es decir, el teatro se hizo camino. Aunque más no sea a través de la religión, aún prohibido, se hizo camino, así como en Jurassic Park eran todos dinosaurios hembras, igual se las ingeniaron para poner huevitos. Bueno, el teatro, a pesar de las prohibiciones, se hizo paso y existió durante esos 10 siglos medieval. No se preocupe. Ya estamos entrando en Jurassic Park. No, espere. Es así como llegan a nuestros días unos escritos teatrales directamente hechos por dinosaurios. Ah, sí. ¿Sí? Y otros animales como los gorilas. Sí, sí. Bueno. Siguen hasta hoy. Sí, sí. Investigando en los lugares recónditos mencionados anteriormente, encontré un escrito de un movimiento literario nuevo que se llama Anostesia. Ajá. Se trata de un movimiento que aprovecha la masa de ignorantes, y en muchos casos ignorados, pero más ignorantes, para desenvolverse y crecer como movimiento, ¿sí? Por eso decía, sí, podemos hablar de esto, de cómo los medios son manejados hoy en ese momento de la literatura. Bueno, una de las precursoras es una tocaya mía, también Lilita Carrió, francesa. Su estilo es convincente y seguro, habla abiertamente de lo que le parece y tiene el poder de convencimiento sin hacer absolutamente nada. Uh-huh. Uno de los escritos que me hicieron llegar se trata de una especie de poema que contiene algo de prosa y algo de rima. Es de un francés, creo que es, aparentemente se llama Durán Barbier, y dice así. Se titula La liberté se la mastic por el ojet. Ajá. En la traducción sería algo así como qué difícil es la libertad que sea objetiva. Ah, sí, sí, me había parecido. Bueno, la mané en el ojet, profundisté y revolví para que tu bolsillo se arrotó y mañana pagué el que sigue atrás o usted. No vaya a pensar que le vine a robar. Para eso empecé exterior, es mejor pensar. Shell, Exxon, le pegó un bolé en el ortipef, se le compré. Importación abierta para más barato comprar, la vuelta de todo por dos PC inminente. El gato miau, el pato cuac, se es la vi que te rompí. Pueblos originales, mapuche, terrorista, al igual que Alcarred y los indios Sioux en Norteamérica. Perdón, Lilita, ¿cuándo fue escrito esto? No sé, esto no data exactamente, pero es de la era medieval. Es muy actual, ¿eh? Sí, puede ser. Bueno, este es el francés, perdonen los que saben francés, hice lo que pude. Y una de las traductoras de esta es la Versera, que es un... La Versera se dice a quienes declaman estas obras. También francesa, como comenté, Lilita Carrió, tocaya mía, ella lo tradujo al castellano y todo lo que leí dice algo así. Hace menos de 2 años que yo no te engaño, que las cosas sean difíciles, es verdad, pero si nos unimos todos vamos a luchar y podremos así nuestro país cambiar. La persecución política que sufre el presidente por parte de cierta gente cesará de manera inminente. Es una pobre víctima del sistema que vivimos, ya que ni él ni ninguno de los que mandan eligieron nacer ricos. Entendimiento, paciencia y conciencia es lo que pedimos. Hace muy poco que al poder subimos, en 20 años podremos hablar, así que por favor entiendan por qué los votos dejamos de contar. Esto es como un rap. Claro, sí, yo no sé exactamente cómo se lee porque está en la antigüedad. ¿La traducción es suya, Lilita? De Lilita Carrió, es una tocaya mía francesa. Ah, me confundí. Esto que dice al principio, hace menos de 2 años que yo no te engaño, es lo mismo que dice al principio, que la mané en el ojet, profundiste y revolví para que tu bolsillo se agotó. Sí. Bueno, tiene como esa concepción de mantener arraigada la idea de gobernante con la poesía, la literatura y el arte. Hasta acá creo que fue bastante claro todo. Yo espero intentar traer más material nuevo para compartir con ustedes, porque la verdad que es una columna que disfruto mucho. Y tengo una idea, Lilita. Sí, decime. ¿Cómo habla, Lilita? Sí. La idea sería, para la próxima, alguna de estas poesías traducidas, ¿se dice? Traducida. Sí. Quizás la musicalizamos con alguna música que acompañe y, por ejemplo, usted puede leer en francés y Germán puede hacer la traducción. Yo hago la traducción instantánea. Bien. Dejo el francés. Bueno, casi para la próxima, es una linda apuesta. Sí, yo soy, no le digo reacia, pero soy, como dicen los jóvenes, soy medio durita para interpretar con música de fondo, porque lo mío es la literatura, porque soy literata. Pero voy a hacer el esfuerzo por ustedes. Es una muy brillante idea acá de Pablo. Así que los dejo con su tiempo y con su programa tan armonioso y divino que tienen todos los miércoles. Gracias por venir. Esta fue la columna de Lilita. Un poco de historia, un poco de cuentos, un poco de imaginación. Bueno, nos vemos la próxima, Lilita. Gracias, querido. En la misma. La misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. El buen gusto musical, el bordoneo inconfundible de Roberto Palanca, músico profesional. Para toda la familia, contrataciones Cena Show. El buen gusto musical. Bueno, y ahí ya está con nosotros, lo están escuchando. Nuestro, estamos muy artísticos hoy, así para abrir el programa. Ya pasó la literatura, la poesía, y ahora viene la música con nuestro músico profesional, señor Roberto Palanca. Bienvenido a este programa. Palanca, ¿cómo anda Roberto Palanca? Palanca, para usted, señor Gorza. Ah, disculpe. Palanca. Bien, estoy muy contento. Muy contento. Debo decirle, Roberto, que me encanta su columna. Me encanta que haya traído un poco de música a nuestro programa. Además de, bueno, su ingenio para las letras, por supuesto, pero es como un aire fresco que nos tiró. Bueno, le recordamos a la gente que Roberto trabaja... Se quedó sí, mudo, sí, Roberto. está como... No, porque me dan este... Disculpame, yo le voy a contar amable audiencia. Sí. A mí me dan un auricular que hace interferencia, entonces a mí me cuesta. Ah, si bueno, escucho la interferencia, ahí yo soy un músico profesional, lo puedo, claro, por favor, ahí está. Sí. Me pongo este, ahí está. Bueno, yo decía ahora que sí. Roberto trabaja con nosotros ya desde que prácticamente comenzó este año y trabaja de la siguiente forma: nuestros oyentes mandando mensajes al 451-6917 o por WhatsApp al 221-670-5190, brindan temáticas que pueden ser apenas una palabra para que Roberto, nuestro músico profesional, compositor él, haga una canción. Es así, ¿no es cierto? Es así, pero me vengo yendo de libreto últimamente. ¡Epa! Sí, porque a veces uno como músico profesional tiene que recoger el guante que la sociedad le pide. O sea, usted quiere decir que lo que recogió en este último fin de semana en cuanto a las boletas que fueron depositadas en urna le hizo como un efecto a usted. Sí, el resultado de las elecciones creo que es una temática... que es importante cantarle. Bien, absolutamente de acuerdo, Roberto. Y un poco la sensación... Bájame la música, Rulo, por favor. Un poco la sensación que me daba era... bueno, todo esto del fraude patriótico, no sé si es fraude patriótico, cómo llamarlo, ganas de cortarme los huevos, ¿no? Ay, coincido completamente, Roberto. Bien, me encanta, o sea, cómo tomó esa cuestión, si se quiere, popular, esa manifestación popular que está en esa frase, y la vuelve arte. Y se vuelve arte, sí. Cuando hay una manifestación popular y la toma en sus manos un músico profesional, la vuelve arte, por supuesto. Bueno, ¿y qué ritmo eligió? A ver. Elegimos un ritmo canción candombe rioplatense en modo mayor re. Es ese género nuevo, raro. Salió de Uruguay, de Buenos Aires, rioplatense, punto. Sí, sí. ¿Ustedes van a querer cantar el estribillo conmigo? Me muero de ganas. Bueno, le voy a pedir primero que se alejen un poco de los micrófonos. Sí, como así, no. Ahí. Y el estribillo es muy sencillo. Dice, yo no sé con qué cortarme los huevos. Perfecto. Yo no sé con qué cortarme los huevos. A ver ustedes. Yo no sé con qué cortarme los huevos. Una vez más. Yo no sé con qué cortarme los huevos. Y la última. Yo no sé con qué cortarme los huevos. Bueno, ahora arranco con la estrofa. Por el espejo del barrio que rompí de una patada. En la caja de herramientas tengo martillo y tenaza. O con la puerta del frente que está bastante afilada. Con los restos de un jarrón que rompí después de la elección. Yo no sé con qué cortarme los huevos. Yo no sé con qué cortarme los huevos. Con los discos de un arado, con un serrucho importado. Con los rayos de la bici, con un cucurucho de lado. Las cuerdas de mi guitarra, las deudas que no he pagado. Con los restos de un jarrón que rompí después de una elección. Todo yo no sé con qué cortarme los huevos. Yo no sé con qué cortarme los huevos. Yo no sé con qué cortarme los huevos. Última. Yo no sé con qué cortarme los huevos. Bravo, Roberto, bravo. Muy bien, es mi ídolo, Roberto. Impresionante. Expresó exactamente el sentimiento más profundo que me asfixia en estos días. Le puedo hacer una pregunta íntima. Espero que llegue el mensaje, ¿no? Bien, le puedo hacer una importante. Pregunta íntima, sí. ¿Correcto? O sea, las elecciones terminaron a las 6 de la tarde, a las 9 dieron los primeros resultados. ¿Usted cuánto tardó en componer? Y yo, te soy sincero, yo me comí el cuento. Yo esperé hasta el lunes, a la mañana. Ah, bueno. Digo, no, esto tiene que... No puede ser, digo. Bien, y al lunes a la mañana. O sea, yo lo escuché al muchacho este, Bullrich. ¿Lo escuché? Sí. Hablar. ¿Qué decía qué? Pavada, decía. Una detrás de la otra. Y digo, no puede ser, esto es un error. Claro, pues si usted me dice, lo escuchó diciendo algo inteligente, dígame cuándo, fecha, momento, día y. No, por eso te digo, pibe. Claro. Por eso te digo. ¿Sabe qué, Roberto? Le voy a hablar. No lo podía creer, ¿entendés? Yo pensé que era un sueño, que cuando me despierto el lunes y veo los resultados, digo, debo estar soñando todavía. Claro. Entonces, como intenté volverme a despertar, y no. Y ahí fue que me pellizqué los huevos y me di cuenta que estaba despierto. O sea, no necesito papelitos para escribir. Un pellizcón y listo. Exacto. Ahí no inspiró. ¿Sabe qué? A mí me gusta mucho la construcción de su canción, la insistencia en la frase. Es la famosa canción de Fogón. Una canción fácil de cantar, es que podemos acompañar todos y que tiene un mensaje claro, ¿no? Una poética así directa. Y sí, un poco ahí, viste, lo que es estrofa, estribillo, estrofa. pero claro. Estrofa, no, estrofa, estribillo. Estrofa, estribillo. Claro. Ahí está. Ahí lo que pasa es que cantamos un estribillo antes para que ustedes se familiarizaran. Claro, y el estribillo tiene como una frase que a uno lo enardece, ¿no? Como para cantarla mientras uno salta haciendo pogo, empuja, rompe alguna cosa de la casa, ¿no? Que básicamente sí, es como para terminar cantando todos abrazados y gritando en un fogón o en una fiesta. Es una canción que hay que preguntarle también a Leo Macaya si las hinchadas no la quieren llevar a la cancha para reemplazar melodías. Un hitazo. En fin, Roberto, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, que haya compartido sus sensaciones. Lo esperamos el miércoles que viene. Y bueno, ya se vienen las noticias en la misma. Gracias, Roberto. De nada, gracias a ustedes y nos vemos el próximo miércoles. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Noticias en la misma. Nacional. Debido a las irregularidades del escrutinio, el corresponsal de En la misma le preguntó al presidente Macri acerca de las 1.500 mesas que desaparecieron y que no permiten terminar el recuento definitivo de los votos. Para evitar que el presidente la vuelva a cagar con una de sus respuestas misóginas y sus chistes sobre fútbol, su portavoz de turno dio una explicación muy coherente con la ideología del gobierno. Frente a la mesa desaparecida, en tanto esté como tal, es una incógnita. Si la mesa apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la aparición se convirtiera en certeza de su quema o destrucción, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecida, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, una desaparecida, no tiene entidad, no está, ni muerta ni viva, no está, es una desaparecida. Tragedia en el zoológico. Gorilas y dinosaurios se empeñan en declarar un empate técnico en lo que fue la pelea entre un gato y una yegua. El burro cantaba Si se puede mientras estudiaba para piloto de dron y emprendió la fabricación de cervezas artesanales. En tanto, la osa mayor sigue denunciando gente que próximamente será su amiga en Capital Federal sin moverse de su casa. En medio de todo esto, una serpiente se asoma desde la provincia de Buenos Aires. Facebook.com/Radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado tiene 27 años. Es de Buenos Aires, pero se encontraba viviendo en la zona del Bolsón. Allí apoyaba la lucha del pueblo mapuche. Está desaparecido en la represión que la gendarmería desató en el Lofen Resistencia de Cuyamén, en Esquel, Chubut. En tierras ancestrales mapuches que pretende usurpar el empresario italiano Luciano Benetton. Más de 100 efectivos entraron armados a la comunidad y dispararon contra los habitantes del pueblo, los golpearon y les quemaron todo. Santiago fue visto por última vez corriendo para resguardar su vida ante la lluvia de balas, pero hay indicios de que fue capturado por la propia gendarmería. Nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Wala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca. Agenda Olga Vázquez. Viernes 18 de agosto, desde las 10 de la noche, Varieté Resistencia, feria, fanzines, muestras, poesía, música con Daira Smile Ata, Lea Pérez Quevedo y Vulpes Suculentas. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo En la misma. Bueno, aquí seguimos en la misma. Ahora estamos en el momento de los llamados telefónicos. Para el que todavía se quedó con las ganas, ya estamos colapsados de llamados. Les voy a pasar el número telefónico, que es 4516917, el número telefónico de Radio Nauta, o el WhatsApp 221-670-5190. 221-670-5190. ¿Anotó, señora? Si se quedó con las ganas, puede llamar ahora, en este mismísimo momento. Bueno, por lo pronto tenemos acá una lista de llamados que, bueno, el Rulo creo que estuvo atendiendo y escribiéndolos. Pobre Rulo, y tiene un laburo que nunca en su vida trabajó tanto. Bueno, Pulga, ¿querés arrancar con alguno? Arrancamos con Estela de la Loma. ¿Vieron que la Loma, así como un pozo, es un accidente geográfico, pero que no hay barrios que se llamen pozo? ¿Pocito no existe? No, hay una, Pocitos no hay una, en hay Uruguay. Una... Ah, bueno. Bueno, sí, está la playa de Pocitos, sí. Bueno, capaz que acá en la Argentina no, pero bueno. Aquí hay otro, Javier de Gonet. ¿Ustedes qué prefieren vivir? No, ¿ustedes qué prefieren? ¿Vivir muchos años con buena salud o ganar el loto, pero tener solo un año para usar la guita? Ahí está sin cada pregunta, boludo. Es difícil porque en este contexto a veces uno le pinta ahí el loto, sí, ¿no? Sí, porque entre pegarnos un tiro en los huevos pobre y, claro, y ganarse el loto y vivir un año, sea un año, qué sé yo. Qué sé yo. Martina del Centro, ¿no piensan que el gobierno incumplió eso de que iba a subsanar la grieta y la está profundizando? Pero claro, sí, querida, obviamente. Martina, me estoy empezando a poner nervioso otra vez. ¿Acaso quizás Martina le creyó? Claro, no, a esta gente no hay que creerle nada, Martina, nada, nada. Bueno, ya habrás aprendido, pero bueno, viste que en el centro acá de La Plata muchos han votado a esta gestión, pero en fin. Ay, Dios mío. Gladys de Uruguay, justo hablando de pocitos, mira, los progres de Argentina se nos cagaban de risa diciendo que Tabaré se decía de izquierda y era medio facho. Bueno, ustedes no pueden hablar con el nazi que los gobierna. Sí. Y bueno, no, no podemos hablar. Claro. No, no podemos hablar. Creo. Igual siempre este fue de derecha del principio al fin. Claro, claro. Sos, la derecha de la derecha. O sea, lo concreto es que nosotros no podríamos hablar, digamos. Después la discusión la podemos llevar en otro orden, pero hoy nos tenemos que matar o callar la boca. Pero en fin. Decinos, a ver, Pablo, ¿te llegó algo más? O Mauricio. Yo tengo uno. Bueno, dale. Mauricio y Estela. Nos encanta la... Ah, dos personas. Bueno, nos encanta la columna de stand-up. Quisiéramos tomar clases particulares con Rulo, no con Juanse porque no nos hace reír. Pobre Juanse. A ver, ahí el Rulo, ¿qué quiere decirle algo, el Rulo? No, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, perfectamente. Ah, porque acá suena el teléfono, no sé qué hacer. Bueno, sí, no hay problema. Yo tengo acá mi tarjeta, se la dejo acá en la radio, que la pase a buscar con el número. Bueno, igual las clases son de los dos, no tuya sola. Pero ellos quieren tomar clase conmigo nada más. Ah, ¿y te cortás solo de una? No, yo soy ayudante del taller de Juanse. Quiero abrir mi propio taller y Mauricio y Estela están interesados, ¿por qué no? Ya tendrías dos alumnos potenciales, Rulo, claro, así que felicitas. Estoy muy contento. Bueno, estás despedido entonces de la operación técnica. Bueno, me voy entonces. Bueno, ahí... Pero anda... Volvé, Rulo, volvé. Rulo, un ratito más. Vamos a buscar, bueno, correte. Vení. Después, al final, si querés, después renuncias. Estuve muy duro, ¿no? Podemos seguir con esto. Sí, perdón, dale. Rita después. De Ringelet. Les juro que si pasara el tren, me hubiese tirado abajo después de ver los resultados. O sea, que Randazzo no solo jugó a favor del gobierno de Macri, sino que además no me deja morir en paz. Claro. Porque no le llegó el tren a Ringelet. Sí, es verdad. Muy bien, Rita, un abrazo. Sí, tendrías que hacer unas cuadras hasta Citibel, en fin. Y si pasa. Porque sí, una vez por hora te puedes suicidar. En fin. Sí, encima si te agarra el tren de Citibel te vas a sufrir mucho porque vas muy despacio. Mili del Centro, saludos a Germán. Epa. ¿Me manda saludos a mí? Y otro. Está muy, no muy personalizado, sí, el programa. No sé qué pasa. Bueno, otro saludo. Esa frase puede ser desafortunada, Bueno, también escribió Sornela. Sornela, de Barrio Norte. Saludos muy especiales a Roberto Palanca. Me encanta la gran creatividad que tiene. ¿Para cuándo un recital suyo? Y se está preparando, eso, ¿no? Sí, es una idea que tenemos con él. La misma, hacer un día, un miércoles, ¿no? El programa en vivo, que venga Roberto Palanca, que los chicos estén en vivo en el auditorio. Y sería lo ideal, si todos están de acuerdo. Si se alinean los astros, como se suele decir. Juan Gómez, de Tolosa. ¿Qué piensan que es peor? ¿Agarrarte los dedos con la puerta o despertarse haciéndole cucharita a Graciela Ocaña? Yo ya la semana pasada, por algo parecido, prefería agarrarme los dedos en la puerta. Me voy a quedar sin dedos. Muy fuerte despertarse haciendo cucharita con Graciela Ocaña. Es una persona muy con fuerte. Mucha maldad, me parece. En fin. Jorgita de los Hornos. ¿Sanguche de milanesa o sanguche de vacío? Oh, pero qué preguntas existenciales. Ahora de milanesa. No sé si siempre. Ahora de milanesa. ¿Ustedes? Cualquiera. En este momento cualquiera. Digamos, y en cualquier momento. Sí. Bueno, claro. O sea, bueno. La pregunta es qué milanesa va. Si es milanesa de pollo, te encaro el de vacío, pero... Sí. Yo en este momento tengo menos definición que las elecciones, pero bueno, en fin. No, milanesa, igual milanesa, la etimología de milanesa es de carne. Si es de pollo, se aclara. Y si es de soja, también. ¿Cómo es la etimología de milanesa? Está bien, es verdad, está bien, yo estoy de acuerdo. Te dicen milanesa, no pensás que es de pollo. Si no te aclaran que es de pollo, pensás que es de carne, es verdad. Claro, la milanesa así dicha así es de carne. Claro, exacto. No es nada raro, ni no hay de berenjena, digamos. En fin. Rubén de la Mueblería. Me dijeron que algunos de ustedes estaban buscando trabajo. Acá les podemos ofrecer la etapa de sacarle lustre a los muebles y si están interesados avisen nomás. Otra vez eso de sacarle lustre. ¿Qué quiere decir sacarle lustre? No sé, yo entre sacarle lustre y suicidarse, la gente está como loca. Bueno, Marta del Centro. Chicos, yo tengo el siguiente análisis. Porque muchos se ponen mal. Dale, sí. Perdón. ¿Leí mal? No. Chicos, yo tengo el siguiente análisis. Porque muchos se ponen mal con los resultados de las elecciones, pero creo que se pretende que el pueblo sea solidario, pero acaso... No entiendo. Dice que ella tiene un análisis, porque se pretende que el pueblo sea solidario, pero ¿acaso ustedes, o sea nosotros, observan en la vida cotidiana grandes manifestaciones de solidaridad? Yo más bien veo individualismo y creo que ese individualismo se refleja en las urnas. Ah, bien. No, muy mensaje, serio para este muy, programa. Por eso no lo entendía. Claro. Sí, Marta. Por eso no lo entendía, Marta. Discúlpeme, Marta. Sí, gracias por ponernos en vereda, decía mi abuela, porque, claro, nos trajo un poco de seriedad al programa, aunque de acuerdo con ella. Sí, absolutamente. Somos muy ingenuos. Osquie, va con E, de 7:66. Le quisiera pedir que la persona que toma los llamados sea un poco menos prejuicioso, porque estuve como media hora tratando de explicarle cómo era mi nombre. Ah, es el Rulo. Se refiere a Rulo, que está operando, pobre. Te pedimos osquie, te pedimos disculpa. La verdad que Rulo está operando. En realidad él no es operador, él no es telefonista, él simplemente es un stand-upero. Y la verdad que está haciendo 10 cosas a la vez. Muy agradecidos. Creo que lo vamos a seguir contratando. Bueno, acá otro mensaje. Marieta. ¿Ustedes saben la diferencia entre cotorra y loro? ¿Cómo le gustan las diferencias a la gente? Así dice el mensaje. ¿Ustedes saben la diferencia entre cotorra y loro? Ah, no la saben. ¿La van a googlear, manga de vagos? ¿Qué pasaría si un día se cae la nube o nos quedamos sin luz? ¿Nos sumergimos en la total ignorancia? Piénsenlo, chicos, piénsenlo. Sí, nos sumergimos en la total ignorancia, la cual teníamos antes de que exista el Google... Y todas estas cosas. que nos permiten saber cosas que ellos nos dicen que son, ¿no? Nunca. Como las elecciones. Claro. Claro. Los tipos ponen algo ahí, ¿viste? Es como que ya Google se transforma en un dios que todo lo sabe, todo es la verdad. Leemos, es así. Pero ¿quién escribe eso? Sí, más vale. A ver, yo noto cierto tinte de moralidad, suicidios dentro de los llamados de hoy. No sé qué pasó, pero bueno, en fin. La gente está compungida por todo lo que pasó. Exactamente. Esteban de Lanús, si tuvieran que elegir entre ser invisibles o chasquear los dedos y que aparezca una milanesa caballo con frita. ¿Qué elegirían? Yo elegiría no llamarme Esteban, como el que llama. Bueno, mis disculpas, pero se debe sentir un poco incómodo, ¿no? Con ese nombre. Yo prefiero a esta altura, si vos me preguntás a mí, prefiero chasquear los dedos y que aparezca una milanesa claramente, a caballo sí, con papa frita sí, a ser invisible, la aparte, verdad. Ya la tiró a caballo con papa frita, ya no era milanesa en sándwich, claro, no. Bueno, pero yo me haría invisible y entraría a un lugar que vende milanesa y me la chorio. Total, soy invisible. Pero la persona va a ver que una milanesa se va y la va a querer agarrar. Pero que me va a salir a correr, lo primero que va a hacer es va a decir, mirá, la milanesa se va sola. Sí, pero no. No, yo podría idear una manera, ¿no? Y iría todos los días a chorearme milanesa. ¿Les parece si separamos y seguimos? Y dale. Sí, por favor. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Buenos días. Buen día, necesito terminar un trámite de la obra social. ¿Usted podría ayudarme? Eso es en el piso 2, ¿quién sigue? Espere, ya fui al piso 2. Ah, comprendo, ¿viene de ahí? No, del piso 3 me mandaron al 2, del 2 al 4, del 4 al 8 y del 8 aquí. No, mire, para que le hagamos ese trámite nosotros solicitamos que llene la planilla que usted puede retirar en la recepción. ¿Y dónde está la recepción? En planta baja. Esto no puede ser. Hace una hora que me tienen bajando y subiendo. ¿Dónde puedo ejercer mi derecho para presentar una queja? Las quejas las tiene que hacer a ese número que está escrito en el vidrio enfrente de sus ojos de 10 a 12. Bueno, son 10 y media, así que voy a llamar. Hola, Secretaría de Quejas y Afines, buen día. ¿En qué puedo servirle? Mi nombre es Mayra. Hola, sí, quería presentar una queja. Dígame por qué asunto es. El tema es que hace más de una hora me tienen subiendo y bajando las escaleras y yo lo único que necesito... Ah, lo siento, eso corresponde al área de paseada y boludeo. ¿El área de qué? Tiene que ir al piso 6, buen día. Pará, hola. Me cortó. ¿Todavía acá, señor? ¿No ve que estoy trabajando? Pero es que yo... Perdón, necesito... ¿el señor tiene para mucho? El señor ya terminó. Sí, pasa, total, no me resuelven nada. Gracias. Hola, Mayra. Hola, Sergio. ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien, bien. Tenía que empezar este trámite. No sabía a dónde ir. Y como sos la única persona que conozco acá adentro, venía a pedirte que me asesores. Pero vení que te lo hago. Es una pavada. Mira, le ponemos un sellito aquí, una firma acá, un chirimbolo así, un detallito así y voilà, una obra de arte. Wow, gracias, Mayra. Nunca pensé que fuese tan rápido. ¿Cuánto te tengo que abonar? Faltaba más, no te voy a cobrar por 2 minutitos. ¿En serio? Mirá que es bastante plata, me parece. Deja, un día de estos me invitás a tomar un café y listo, estamos a mano. Bueno, dale, un día paso y arreglamos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Señora, ¿usted me puede explicar lo que acaba de pasar? Usted no es quien para pedirme explicaciones. Y ahora le pido que se retire, que estamos cerrando. Espere, por favor, es solamente un sello lo que necesito. ¿Uno solo? Sí, solo un sello. Bueno, dale. ¿En serio? Sí, pero rapidito. Elegí uno. El violeta. Muy bien, ahora elegí un lugar. Dinamarca. No, boludo, un lugar en el papel. La parte de atrás. Así que en la parte de atrás, Picarón. Tomá tu sello en la parte de atrás. ¡Aya! ¡Tomá! ¡Aya! ¡Tomá! ¡Aya! Me encanta cómo... ¿Cómo pones el sello? Ah, sí, ya me lo habían dicho. Bueno, listo. ¿Ya está? Sí, ya está. Al final me sobra un montón de tiempo. ¿Cómo dice? Claro, yo le había calculado varias horas por las dudas. Ya sabe cómo es esto. Pero usted me lo resolvió tan rápido que ahora tengo tiempo libre. Dígame, ¿Tiene planes para ahora? Me voy a ir al buffet a por un sándwich de cantimpalo. De cantimpalo. No lo puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa música? ¿Qué le pasa, señor? ¿Se siente bien? Es que el cantimpalo es mi fruta preferida. Ay, la no mía. No puedo creer. La mía también. Esto es increíble. Somos dos almas gemelas. Ah, sí, es el universo que nos encontró. Ah, ¿dónde has estado todo este tiempo, amada mía? Acá, en la ventanilla 27, pero tardaste tanto en venir. Es que para llegar hasta ti, tuve que sortear muchos obstáculos. Ay, ¿ya lo sorteaste? ¿Y quién ganó? No, se sortean este sábado por Lotería Nacional. Ay, qué lindo. Después del sándwich te compro un número. Eres única. Te amo. Y yo también, amor mío. ¿Vamos? Sí, vamos. En la misma. ¿En la misma? En la misma. ¿En la misma? En la misma misma. Cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de primera división con Leonel Macaya. Bueno, estamos. Hola, yo soy Juanse del taller de stand-up. Estamos acá con Leonel Macaya, que nos va a hablar de fútbol. León Juanse. No, está bien lo que dice Juanse, miren la foto de mi pasaporte, mi documento y mi certificado de defunción. Soy Leonel Macaya, me cambié el nombre. Sí, cambié el nombre. Logré, en una semana logré hacer el trámite de cambio de nombre que en 3 meses no pudo hacer en la misma cambiando la cortina, diciendo que mi nombre verdadero era León. Está bien, bueno, hay que ser operativo, Leonel. Sí. Si esperaba la producción, me iba a morir de hambre, en fin. Así que todo acá, todos los certificaditos, es bueno. Y el fútbol volvió a dar que hablar, porque volvió a rodar una pelota con más asiduidad y repetición en el tiempo. Asiduidad. Sí. Eso significa que hay más partidos. Claro. Bueno, la Copa Argentina muestra que en el fútbol todo es posible. Es un trofeo que tiene por participantes a todos los equipos de la Argentina, de Ushuaia a La Quiaca, y se muestran a los equipos débiles enfrentarse con los fuertes en igualdad de condiciones, en un mismo campo de juego. La democracia que permite este deporte es hermosa. Y voy a pedir, a ver si puede acompañarme con una musiquita a este momento. Con decirles, por ejemplo, que el Club Atlético Boca Juniors jugó un partido difícil, como definió su capitán, Lady Gaga, Fernando Gago, perdón, contra Gimnasia y Tiro de Salta fue. Sos cruel, ¿eh? Que Gimnasia y Tiro puso esmero y esfuerzo, a pesar de que en junio le venció el contrato a 14 jugadores. Incorporó jóvenes, algunos viejos, y salió a la cancha contra viento y marea para enfrentar a Boca Juniors, que se reforzó, no perdió a ninguno de sus jugadores multimillonarios. ¿Y saben cómo terminó el partido? ¿Sabés, Germán? No. Boca le hizo 5 goles, ¿cómo va a terminar? Sabés. Claro, o sea, es imposible que le ganen. Bueno, lo más cerca que tuvieron los salteños fue un tiro de esquina. Pero en cambio está River Plate, otro equipo poderoso que invadió la provincia de Salta para jugar contra el equipo Sensación de la Primera D. Sensación de que la mitad de sus jugadores tiene que hacer dieta. Que a pesar de que se llamen Atlas y tengan un programa de televisión, igual parecen animales en plena descomposición los jugadores. River fue bueno y solo le hizo 3 goles y después los invitaron a comer a su hotel. Dicen que muchos jugadores del plantel de Atlas se llevaron un tupper para volverse con alguna sobra de la cena porque no tenían para comer en la casa. Y River le ganó 3-0 y lo destruyó. Ahora sacame la música romántica, por favor. Muy bueno lo de la música, me gustó, León. Bueno, después los muertos de San Lorenzo apenas pasaron por penales contra Chipoletti, que era un juguito, pero parece que también un club de fútbol de ahí de Río Negro. Ah, y, pero vieron, Boca y River son una cosa y el resto es otra. ¿Y qué culpa tienen Boca y River si los demás son pobres? En fin, siguen con esta cuestión de lo que pasa en la sociedad, ¿no es cierto? Sí, la meritocracia. Bueno, pero vamos a hablar de los temas que tanto Pablo como Germán y Pulga más o menos entienden, que es la selección, que más o menos ahí arriman un poco el bochín ustedes. Ni arrimado. Lo noto un poco aliviado al clima de época, Leo, con la No, simplemente yo describo, yo soy un periodista objetivo. Por eso mismo lo digo. Independiente también. Estuve compartiendo el lunes, después de las elecciones difíciles que hubo, para la candidatura con mi amigo personal, Esteban Bullrich. Estuvimos compartiendo el partido de Boca. Ah, es tu amigo personal. Todos mis amigos son personales. Vamos a tener que revisar el contrato, León. Así que es su amigo Esteban Bullrich. Bueno, pero una cosa es la política y otra cosa son las amistades. Yo no concuerdo con la mitad de las cosas que dice y la otra mitad no se las entiendo, así que no se preocupen. Bueno, decía, la selección. Vamos a hablar de la selección. Hubo dos sorpresas. La primera, que sigue convocando a Di María. Y la segunda, que convocó a Icardi a pesar de que le puede robar la mujer a algún jugador. Y bueno, a pesar de mis reparos y muy a mi pesar, el técnico Sampaoli, bueno, el pelado ese, tuvo un acierto. Encontró la solución para que Higuaín no erre goles. ¿Saben cuál fue? ¿Cuál? No lo convocó. No sea así, Lionel. Bueno, y por otra parte, ya no empieza el campeonato argentino. En dos semanas no empieza el campeonato argentino, sino empieza lo que se llama la Superliga. Ajá. La Superliga, no saben por qué se llama Superliga. Ahora todas las ligas se llaman Superliga China, Superliga Española, son las mismas. No sé, primero no sé por qué se llama Liga, es campeonato, amigos. Campeonato, ¿qué liga? ¿Qué es una liga? Es como la Liga de la Justicia, tiene como un aire más. Y encima es super, porque si son los mismos... Son superhéroes. Son los mismos 28 equipos muertos que hay. Bueno, es lo más lógico que me parece del fútbol. Bueno, pero tenemos uno de los mensajeros de la Superliga, que es el capitán Rodolfo Donofrio, que es el presidente de River. Se mostró ilusionado por lo que se viene. No porque perdona a uno. Escuchen las palabras del presidente de River. Es esperanza, es sueño. El fútbol argentino tocó fondo y ahora tiene que ir mejorando día a día. Ahí va la música también. Claro, una de las formas para esto es que la gente ya no pueda ver el fútbol gratis. Claro. Que las populares encima de para ir a ver a los equipos a la cancha aumentaron. Qué divino, ¿sí? Y que los clubes que no puedan pagar a sus jugadores directamente le van a descontar puntos. Obviamente Boca y River no tienen ese problema. Y el vocero es justamente el presidente de River. Y el vicepresidente de AFA es el presidente de Boca. Hay que esperar el segundo semestre. El bueno, así también. Que nos preparamos ver una liga llena de emociones. Súper, ¿sí? Llena de emociones para Boca y River. Porque el resto de los equipos se van a tener que conformar con clasificar alguna copa. Porque vamos derechito a que esto se parezca a la Copa Española, o Superliga, o como se dice. Bueno, muchachos, me retiro, así no les robo más tiempo. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Y ¿tiene algún mensaje para Bullrich? Sí, pero te lo digo mejor después del corte. Perfecto. En la misma. En la misma. Misma. ¿En la misma? ¿En la misma misma? Me tiraste la cortina antes, Rulo. Perdón, juece. Bueno, no hay pro. Ahí va. Porque lo que te pasa, a ellos también les pasa. Pero ellos tienen el don de verlo con humor. Con humor. Generación. De segunda generación. Muy bien. Hola, hola. ¿No nos van a presentar? Sí, ¿cómo anda, chicos? No sé, capaz se querían presentar solos, muchachos. No, que tiró mal el coso. Yo le estaba diciendo, como acá estamos compartiendo el micrófono de este lado, le digo, tirá bien el coso, que hace, lo primero que hace, tirarlo mal. Bueno, pero me confundí. Bueno, no se peleen. Ellos son Rulo y Juan Sebastián, los encargados del stand-up de En la Misma, que vienen a tirarnos un poquito de humor y carcajadas a este momento tan aseado. Sí, yo quise colarme en la columna anterior, pero no me salió. Porque últimamente no deja de siempre al final. O sea, el otro día teníamos una cosa preparada, no la pudimos hacer. Ahora venimos con algo muy elaborado y me quedan 3 minutos. Bueno, pero el tiempo que están usando para pasar factura no lo están usando para contarnos qué trajeron. Porque él tiene razón, Juanse, porque estamos pensando seriamente en abandonar el país. Ah, bueno, está bien, Rulo, ustedes. Sí. Entonces estamos preparando un stand-up para el exterior. Ah, ¿en serio? Claro, y como Rulo tiene nacionalidad italiana, estamos viendo a ver si podemos hacer con la nacionalidad italiana de Rulo, que también me den la nacionalidad a mí, y así poder ir a hacer stand-up en italiano y, bueno, zafarla, ¿no?, del gobierno este. ¿Y hoy trajeron algo así para probar? Hoy trajimos algo para probar. Si les parece, tirame la cortina, Rulo, del stand-up. La otra, Rulo. ¡Oh, bambino! No, al revés. ¡Oh, bambino! ¡Profesor mío! ¡Qué bebé que haya venuto! Y sí, figlio mío. ¿De qué me va a estar de hablar hoy? Vamos a charlar de todo lo que pasa en la beta. ¡Qué bien, profesores! Por ejemplo, las circulaciones del tránsito. ¡Ah, mamma mía! Por ejemplo, el colectivo. ¡Madonna mía! ¡El colectivo tiene su propia ley! Sí, no se puede salivar. Y no se puede sacar la mano por la ventanilla. Ma tú sabes por qué. Porque un bambino quedó manco. Pobre bambino, tuvo una vida muy difícil. Sí, no podía hacer zapping ni rascarse las pelotas. Para colmo, era un jugador de fútbol. ¿Y en qué puesto jugaba? Era el rey de los tres palos, era portero. Oh, mamma mía, porca miseria. Pobre bambino, al final terminó estudiando la ciencia política. Seguro era un gran empresario nacional de que da trabajo a tutti. Seguro, como el gallego que echaba desodorante en el aire y dopo le pasaba el sobaco. ¡Ah, qué bruto de gallegui! Sí, pero peor son los argentini. ¡Ah, ellos nunca se bañan! Y no, sí, cómenos la carne cuchida. Bueno. Muy bien, muy dinámico, chicos. Estamos con la... Ay, Dios mío, gracias por este momento de carcajada. Con la pronunciación no ahí reír. Yendo a las clases para poder pronunciar mejor, pero creo que puede funcionar. ¿Qué dice usted? Está perfecto. Yo creo que está muy bien. Se entienden en los dos idiomas. Sí, aparte los italianos juegan mucho con ellos. Porque el stand-up todavía no llegó a Italia. Estuvimos googleando y no hay stand-uperos italianos. Claro, y menos que lo hagan stand-up dúo. O sea, tienen que hasta inventar el término ustedes ahí. Sí, creo que vamos a ser pioneros. Si nos apuramos, vamos a ser pioneros. Bien, pioneros como primer dúo de stand-up, primer dúo de stand-up radial y ahora primer dúo de stand-up en Italia. Van bien, chicos. La verdad que su carrera se dispara como loco, ¿eh? Yo creo que sí, estamos bien. Creo que nos tenemos que ir disparando nosotros, ¿no es cierto? Porque ya se hizo la hora. Lo que yo te digo, me voy a pegar un tiro con todo esto que está pasando. No, disparando de velocidad, Germán, no te pongas así. Bueno, nos vamos a despedir de la gente. Estoy un poco afectado. Ha sido el programa número 30 de En la Misma. Gracias, Rulo, por estar en la operación técnica. De nada. Gracias, Juanse, por ayudarlo. De nada. Bueno, y nos despedimos, Pablo, Germán. Será hasta la próxima, entonces. Será hasta la próxima. Yo convocaré un suicidio en masa. Bueno, esperaremos en octubre a ver cómo vienen las cosas, pero probablemente tire la convocatoria. Bueno, yo me despido, entonces, hasta el miércoles que viene. Dale, nos vemos el miércoles que viene. Suerte.